único que nos hace falta vencer es a nuestro ego. Una dinastía, la dinastía imperial, pero somos más que una dinastía, somos la familia imperial.